emerge el sonido más oscuro. La adrenalina te invade. Los huesos se retuercen ante el poder. Ante el poder del universo. El universo del heavy metal. Desde el 2009, difundiendo el sentimiento más pesado. We'll be right back. Espere que se ven los hilos, sí, amigo. Se ven los hilos. Sí, pero no puedo cerrar esto. ¿Cómo se cierra? ¿Qué quedaron, chavo? Ahora que lo cambiaron todo. Ahí está. ¿Puede ser, amigo, ahí? Ahí. Ahí está. Cambian todo, pero las actualizaciones. Pero viste que te dicen que es como andar en bicicleta, que uno nunca se olvida. Sí. Es mentira. Qué verga que son, ¿no? Verga somos nosotros, amigos. Estaba fijándome cuánto hace que no hacíamos el programa. Desde junio, más o menos. Sí, desde junio. Colgamos en junio, pero nos pasa esto, claro, tanto, ¿no? Todos los años. Pero. Tratemos de no aguantar. No, pero no, nos pasa esto. No, pero pará. Nosotros en verano no tomamos vacaciones. No. Ah, bueno. Se cae todo. Pero en verano no tomamos vacaciones, no tomamos. Depende de los resultados, ¿no? Tal vez no estemos con vida. ¿Por qué? Porque la gente se muere, ¿no? Y nosotros estuvimos cerca este año. Pero todavía estamos cerca, pará. Nos queda este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana decide mucho lo que puede pasar con nuestras vidas de acá. Y después tener dos fines de semana más. También. No termina más esto, ¿no? No termina más. Buenas noches, solo paso a saludar antes de ir a dormir. ¿Qué te vas a ir a dormir? La 10 de la noche, amigo. Dale, pero ¿qué tenés? ¿Qué viví? En USA, boludo. Dale, boludo, ¿qué tenés? Diferencia horaria. En otro uso horario. En Reino Unido estás, boludo. ¿Qué son las 2 de la mañana ya? Amigo, quédate un rato. ¿Qué tenés que ir a coger? Quédate un rato. Dale, quédate con nosotros. Se le hace tarde para Vladimir. La lluvia me mató hoy. Sí, sabés que estamos todos medio. Está especial para engriparse, ¿eh? Está especial para eso y para comer tanta frita. Acá me dijeron que estaba perfecto, pero nosotros como no comemos, ¿no? Dormí. Tampoco comemos torta frita. Tampoco comemos torta frita porque estamos mal. ¿Sabes que no me estoy sintiendo bien? Hoy, particularmente. Cometí el error de comer fideos hoy. Sí. ¿Viste cuando uno come algo que no come normalmente? Sí, me pasa cuando cambio la dieta. Roto estoy roto, como si hubiese comido una vaca viva, ¿no? Pero mal, me siento mal. Así que ahora matecito, tranqui, haciendo el programa. Este que es el universo del heavy metal correspondiente al día de la fecha hoy, 2 de noviembre. 2 de noviembre y el programa 652, ¿eh? 652, ¿seguís llevando la cuenta? 652. Llevando la cuenta. Bueno, 14 años, ¿sí? Esta mierda, ¿eh? Pero ¿qué? No nos sale bien. Remándola, ¿cuánto hace? 14 años remándola y todavía tratamos de intentar hacer algo relativamente decente. Para el que nos escucha por primera vez, este es básicamente un noticiero de metal, ¿eh? Así lo han bautizado. Lo bautizaron colegas, ¿no? Colegas, y ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y ¿qué hacemos básicamente? Bueno, las noticias de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos acá, antes estábamos 3 horas, ¿no? Pero hoy temíamos por nuestra vida y dijimos, sí, vamos a sacarle una hora, que se nos hace muy largo. Pero no era porque no había material, ojo, siempre hay material, ¿no? Siempre hay material para hacer un programa, pero bueno, en este caso hemos bajado simplemente cuidando nuestra salud mental, ¿no? Y la de ustedes también, porque escucharnos 3 horas a nosotros. Tenemos una ley de salud mental. Sí, para todos y todas. Por favor, te lo pido. Salud mental, principalmente para. ¿Masa? Sí. ¿Masa? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Massa. ¿Cómo le va? ¿Masa? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Che, en serio, ¿no? La salud mental, ¿eh? Cuidemos la salud mental porque es primordial. Tanto que se cuidan el cuerpo algunos, ¿no? Bueno. También es importante la salud mental. Le dolía todo el cuerpo, bueno, también hay que descansar la mente. Sí, no sé cómo se hace, ¿eh? No, porque capaz que vienen acá buscando la receta, acá no. A mí me dijo el neurólogo, 7 horitas de sueño, actividad física y una buena alimentación, dijo. Matame para eso entonces, claro, ¿qué me querés? Matame. Buena alimentación, dormí, ¿qué más? Ayer le pasé el informe. ¿Y? Y me manda el mail y me dice, recuerde que son 7 horas de sueño, sí. Me dice. Y vení, pegame un roscazo acá. Y actividad física. Pegame un roscazo. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo hacés? ¿Te lo puedo en cuotas, va? Te digo. Sí. ¿Pero cómo hacés, boludo? A mí sí. Hago dos. Yo no. Bueno, acá ya lo hemos hablado. Yo no soy una persona que duerme seguido, o sea. De corrido. No, yo me despierto se mucho. Se levanta para ir al baño. No, bueno, no, tampoco que tiene problema de próstata. No, bueno, no. Incontinencia. Incontinencia, ya tiene incontinencia. Buenas noches, Richie. Gracias por venir, amigo. Gracias por estar, ¿eh? Así que... No, no, es del bocho, es del bocho. Está, uno sigue... No para, uno no para, amigo. ¿Cómo hago para parar el bocho, le voy a decir? Corchazo. No. Se termina todo. Yo te digo, el sábado... Pastillita. No llego el sábado, amigo. No llego. Y si se da todo como se tiene que dar, una cosa. Ahora, si no se da... El sábado, ¿no? No tengo más ganas de vivir. Cueste lo que cueste. O sea, ya no tenemos ganas de vivir ahora. Dame una razón, una esperanza, ¿no? Es lo único, nuestra última esperanza. Una ilusión, nada más. Ayúdanos, Obi-Wan. Sí, soy tu padre, amigo. Bueno, gente, el universo del heavy metal, no nos vamos a extender demasiado. Yo sé que a usted le gustaba esta parte del programa, ¿no? Esta que ¿la gente? Tiene. Sí, le gustaba. A la gente le gustaba esa media hora que estamos boludeando nosotros acá. Al principio del programa le encantaba a la gente. Pero bueno, ahora tenemos una hora menos. Bueno, escúchenos los lunes, que tenemos los dos lunes horas, hacemos un programa diferente, no, que no tiene tanto que ver con el metal. Y ahí sí nos explayamos un poquito más. Había entrado a ebook, ¿no? Sí. Y quedó el... No sé si nos dio de baja ebook. No, no sé ya, qué está, año, ¿no? No, ya está ahí. Vaya, vamos a ver si podemos subirlo directamente a la página de la radio. Ah, porque ¿cómo? Mega decía, vuelvan. Sí. Pues. El sábado gana Boca, dice Richie. ¿De vamos qué arriba. Tipo es Richie? Yo tengo miedo de Richie porque yo tengo, recuerdo que Richie nos contó algo y tengo miedo de preguntar. No, bajó, ¿no? Yo tengo miedo de preguntar, Richie, y... ¿Moño? No, pregunte eso, ¿no? Porque me parece que te terminó bien. Lo terminó bien. Terminó, básicamente. Y sí, como todo, concluye. Todo termina, Juan. Lo que no termina es la carrera. Porque esto recién arranca. Nosotros recién estamos arrancando. Lo que no termina es la carrera de algunas bandas, ¿no? Exactamente, porque siguen comiendo, quieren, siguen queriendo comer caliente, ¿no? Sí, a ver, mientras no tuvimos estos meses que no estuvimos en el aire, hubo algunas cuestiones que nosotros colgamos, pero allá por mayo, junio, que fue uno de los últimos programas, habíamos hablado de que había un pequeño ruido dentro de Motley Crue debido a algunas grabaciones que habían saltado, ¿se acuerda? Sí. Que decía que usaban pistas. Sí, empezó Mick Mars. Mick Mars sacando en sus redes sociales un audio de lo que a él le entraba por el retorno. ¿Prendió el ventilador de caca? Sí, tirando mierda de que yo soy el único que toca, lo demás... No tocar una nota. Y eso que yo estoy re duro, dice, ¿no? ¿Qué problemita? Hablando de problemita de salud, ¿no? Sí. Tiene problemita de salud. Pero bueno, siempre tratamos de seguir las noticias nosotros cuando estamos en el aire. Bueno, retomando un poquito el problemita de Motley Crue, nada. Que Otaku, que Beto, ¿no? El sábado. Dice... Es el final de Attack on Titan. Están hablando de eso, dice. No, pa. No, ni idea, amigo. Eso no hay otra cosa que la final de la Libertadores. Otaku de Perón, ¿no? Che, beso grande para Diana, ¿eh? Buenas noches, qué gran universo. Buen programa, chicos. Beso grande para Diana. Y un beso grande para Ana también, que creo que es la primera vez que nos escucha Ana. Y nada, ahí le pasé el link para que nos vea, para que nos escuche. Desde algún lugar debe estar. Dijo Attack on Titan y me hace acordar porque... El nombre de Attack on Titan es Shingeki no Kyojin. No, bueno, ¿no? Vos sos bastante otaku. Vos no te bañás, ¿no? Vos no te bañás. Shingita no coge. Ese es como el que saltó hoy, ¿no? Yo no sé, mi amante no es, yo le pagaba para tener sexo, o sea que era una prostituta, dijo, ¿no? Claro. Yo le pagaba para tener sexo, es una prostituta. Y aparte no cogía conmigo solo, cogió con el delantero de la selección. ¿Lo viste, no? Sí. Hablando de prostitutas, porque esta banda tiene mucho que ver con ese... Ajá, mirá vos. Ese mundo también, ¿no? Entonces yo no tengo datos, si vos tenés datos, decilo. Mujeres, noche. Bueno, pero mujeres, ¿por qué tienen que ser prostitutas? El Rainbow. Groupie puede ser, groupie sí. Groupie. Bueno, sí. La groupie. ¿Qué? La no es lo mismo, amigo. Gracias a Dios que hiciste las groupies. ¿Eh? ¿No? Si no la pondría nunca. claro, pa, olvídate. Bueno, la banda Angelina Motley Crue vuelve a editar su álbum Shout at the Devil en una caja de lujo a la venta desde el 27 de octubre, que En este lanzamiento se incluye además el disco remasterizado en vinilo, color naranja y amarillo salpicado. ¿Con qué? No me pregunten con qué. ¿Salpicado con qué, va? Porque no ya, me pregunten. Ya no, que no, estamos entrando en un lugar medio turbio ya, ¿eh? Sí. Dale. Veniendo de Motley Crue puede ser cualquier cosa. Salpicre, dijo, ¿no? Un álbum adicional, Shout at the Demos and Rarities, dice que incluye demos y rarezas de las sesiones de grabación. La tengo acá, También en vinilo, color rojo y blanco. ¿Sabes qué trae? Trae Shout at the Devil Demo, Look That Kill Demo, Knock and Dead Kid Demo, Too Young to Fall in Love Demo, Horde Than Hell, demo de Louder Than Hell, I Will Survive Demo y Black Widow en demo. Son 7 demos. Sí, medio faro, ¿no? ¿Puede ser? Además trae una tabla de Ouija, adaptador metálico para los singles de 7 pulgadas, bolsa pentagramada de fieltro, portavela, y cartas de tarot con los miembros del grupo, además de dos litografías de la portada del disco. ¿Sabes que lo vi esto, no? Lo vi. Linda cajita. La vi, que alguien subió la imagen, creo que alguien de acá. Está después, ¿verdad? Trae el vinilo, el CD y el cassette. El cassette, va. Bien, cassette. El cassette es todo lo que está bien. No los vamos a poder escuchar a ningún lado, pero bueno, buenísimo. Y viste que el cassette se te mete la mugre en la casetera, no la sacas más. Tienes que andar con el hisopo y tenés que abrirlo. Y alcohol. Sí, no va. Nosotros subimos ahí a las redes sociales, a Instagram de Frecuencia Online Radio, la noticia, y ahí la pueden ver la foto. Así que hermosa caja, y un gran disco. Cosas que nunca podríamos conseguir aquí, ¿no? Sí, se consigue, pero nosotros estamos trabajando. Amazon. Porque somos pobres. Todo dólar. Estamos hablando de dólar. Sí. Hoy estaba hablando con Dieguito, que... Compra dólares. No lo sé. Iron Maiden agregó una fecha más en Chile. Iron Maiden ya oficializó, así se dice, dos fechas en Chile para noviembre del año que viene. Y yo me metí a ver el precio de las entradas. Campo. Sí. $67. Buenísimo. Saludos. $67 a precio blue son 67,000 pesos. Blue, ¿no? Saludos. Bueno, por eso he empezado a ahorrar, pa. Vos prometiste que ibas a ir esta vez. Tenés que ahorrar. ¿Y llegamos a fin de año? ¿A orar o orar? Una de dos. A orar, tenés que orar. Bueno, pero bueno, la industria musical está muy por esto de reeditar cosas y demás. No se le queda una idea. Y lo que pasa es que está todo muy deprimido. La memorabilia, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad, vamos a decir la verdad, hoy por hoy lo que es la música física, los discos y demás, tiene que ver más para el coleccionista, Juan. Por eso se empiezan a reeditar discos clásicos. Sí. O colecciones. Aparte por el medio de la digitalización, ¿no? Que están sonando los discos antiguos, suenan de otra forma, ¿no? Sí, sí. Medio viejardo ya, ¿no? Sí, y algunos no salen muy favorecidos. Sí, sí. Nosotros... Por eso también salen estas cajas y salen en forma digital con un sonido un poco más adaptado a la época. Sí, ¿no? Quizás tendríamos que hablar con algún especialista, ¿no? En cuanto a... El sonido, ¿no? Sí, te va a explicar... exacto. Que te va a explicar que tiene que ver con las... ¿Cómo se llama? Con los filtros y con los compresores que se usan. Claro, bueno, todos sabemos que... La música digital está comprimida, básicamente. Sí, no para bardearlo, ¿no? Pero Spotify es la que más compresión tiene, sí. Y pierde más calidad. No así Amazon y... ¿Deezer la otra? Tidal. Tidal. Tidal. Sí. Tidal, y ahora Spotify, para sacarte más plata, sí. Va a ser como un más que premium, ¿no? Con un sonido... Ese cuando te querés hacer el distinto, ¿no? Ah, no soy el distinto, yo estoy pagando la membresía, ¿no? Claro, pero ¿para qué querés? Un tipo distinto. ¿Me querés sacar plata? Pero bueno, la cuestión es que todas las bandas están haciendo esto de reeditar y, bueno, Mercyful Fate está celebrando los 40 años de Melissa y... Mirá cómo te lo pegamos, ¿no? El primer disco de la carrera de Mercyful Fate, sí. Que fue editado el 30 de octubre de 1983 por Roadrunner Records, Ahora el trabajo desembarca en una nueva versión digital disponible en las plataformas Spotify, Apple Music y Amazon. Amazon, doña de esto, ¿no? Donde estamos saliendo después de... De Twitch. De Twitch. Sí. ¿No? También nos pueden escuchar por como radio en la aplicación o en www.frecuencialradio.com al viejo estilo, ¿no? Claro, los que nos están mirando nos miran por Twitch. Sí, la verdad que es bastante desagradable mirarnos, pero bueno. No conviene. Son bastante perversos los que nos están mirando. Mejor que nos escuchen. Sí, sí, bastante perversos. Si te pones, si entras a mirar esto... ¿Cómo? Bueno, en realidad después vamos a pasar algún que otro video, si pinta, ¿no? Si funciona. Sí. Pero mirarnos nosotros, ¿no? Hijo de puta que sos, ¿eh? Se te baja todo. Yo me voy a llamar al psicólogo, al psiquiatra, ¿sí? No sé, fíjate. Bueno, esta edición digital especial es la versión remasterizada de Melissa, realizada en 2005 por Ted Jensen en los Sterling Sound de Nueva York, que no había estado disponible en este formato hasta ahora. Como parte de la celebración de este hito, Merciful Fate ha colaborado con su tienda de merch oficial Bravado para lanzar una nueva línea de productos temáticos de Melissa, como camisetas con diseño inspirados en sus temas. El álbum incluye las siguientes canciones, ¿no? Tiene las siete temas, que era Evil, Curse of the Pharaoh, Into the Coven, At the Sound and the Demon Bell, Black Funeral, Satan Fall y Melissa, ¿no? Y el álbum, recordemos, fue grabado por King Diamond, en la voz Michael Denner y Hans Sherman, gran dupla, ¿no? Goleadora esa, ¿no? En las guitarras, Timmy Graver en bajo y Kim Ross en batería. Esto estamos hablando ya de gente, ¿no? ¿Usted cómo llegó a Merciful Fate? ¿Yo cómo llegué a Merciful Fate? Sí, la primera que escuchó Merciful Fate. Creo que primero llegué a King Diamond y después fui a Merciful Fate. No, miento. Pero después de cuántas bandas llegó a Merciful Fate? No, ya había escuchado Maiden, sí. Ay, bueno, me pasó lo mismo. Igual nosotros tuvimos una etapa que nos quisimos hacerlo. ¿Merciful Fate? No, lo loquito. Teníamos un amigo que ponía Merciful Fate y King Diamond y apagaba todas las luces y te hacía asustar en la casa. Bueno, eso es un montón de cosas que se perdió en los pibes ahora, ¿no? Nosotros, sí, porque somos viejos ya, y te incluyo, ya te tengo que incluir, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Porque hasta la otra temporada. La temporada no te podía decir viejo porque te enojaba. Ahora que sí te puedo decir viejo, está bien. Me hago. Claro, ahora está todo muy, ¿no? No muy fácil. Pero en aquel momento era complicado algunas, ¿no? Sí, pero no venía tanta data tampoco, ¿no? Sí. Y escuchabas algo, está re loco este King Diamond, ¿no? Claro, yo llegué a King Diamond mucho después de haber conocido, mucho no, un par de años después de conocer otras bandas de trash. Porque, a ver, por ejemplo, me llegó primero Slayer, Metallica y Megadeth, por ejemplo. Me llegó primero que unos años antes, tampoco se piense que, ¿no? ¿Cuánto hace? Pero sí, y fue era un cimbronazo, porque la banda ya era una banda grande. Porque soy viejo, pero tampoco es Fede que escuchas, boludo, dale, amigo, ¿no? Pues soy viejo, pero tampoco tengo 60. Pero claro, me llegó más. Claro. Me llegó primero. Y después me acuerdo yo que Metallica en el disco Garage, yo por el 90 y algo, ¿no? También. Sí. 98, si no me equivoco. Le había hecho. Yo le hice como un tributo a todas estas bandas, sí, y le había hecho un Satan Fall y todo. Después había aparecido en el Guitar Hero Metallica también. Pero bueno, es una banda de esas pioneras y bandas fundamentales de esta escena, ¿eh? Así que bueno, 40 años de Melissa, vamos a escuchar. Llamaba la atención porque venía de otro lado, ¿no? Y claro, por eso. Uno acostumbrado a Estados Unidos, porque, a ver, Inglaterra. Nosotros, en los 80, pues yo soy del 78, gente. 80, principios de los 90, llegaba antes la música de otros lugares. Después se hizo un poquito más normal, y es más, llegaba más rápido el power metal y demás de Europa que el otro, ¿no? Que venía de Estados Unidos, no sé, de Bridging Steel, por ahí. ¿no? Claro. Vision Steel o Manowar, que ya eran bandas. Pero el power metal, por ejemplo, llegó primero el de Europa, por lo menos a mí, ¿eh? Pero no así aquella oleada de bandas de trash, ¿no? Tipo Megadeth, Metallica, Slayer, ¿no? Sí. Ya llegaron antes. Y esto no, esto no. También es verdad de que es un país más complicado, ¿no? Estamos hablando de un Dinamarca, claro. ¿No? Estamos hablando de Dinamarca, no era Suecia, ¿no? No era Inglaterra, como decías vos. Claro, banda... Inglaterra, Estados Unidos eran un poco más acostumbrados a escuchar ese heavy. Ya una banda danesa. Claro, era una banda más complicada. Pero bueno. Un loco que se pinta, ¿no? Y bueno, después apareció esa... ¿Recuerdas que la movida, la movida de quemar iglesias, ¿no? Allá por los países nórdicos, que ya están, ¿no? No, para llamar la atención, estaban en real pedo esos muchachos. ¿Y qué querés? Se cagan de frío, boludo, allá. ¿Era eso, pegarse un corchazo? Bueno, vamos a escuchar algo de Melissa. Mercyful Fate. Sí, de Melissa, ¿no? ¿Qué tema? Vamos a escuchar Courts of the Pharaoh. Dale. Y enseguida volvemos. Vamos. We'll be right back. que me preocupa es el suministro de cerveza. Después de esta caja y la otra caja, ya solo queda una caja. ¡Sí, sí! Estaba toqueteando porque dice Beto que vos te escuchabas con eco, Juancito. Vos nada por ahí, ¿no? No. Yo te escucho bien, normal, como siempre, pero bueno, estaba viendo si podía toquetear algo desde acá, porque dice que te escuchabas con eco, pero bueno, no sé, amigo. Yo lo que no estaba escuchando era la música. ¿No estás escuchando ahora? No. ¿Tampoco? No. ¿Ahora no escuchás la cortina, por ejemplo? Sí, la cortina sí. Ah, bueno, para, entonces es otra cosa. Vale, seguí vos que... No. Bueno, lo que estamos escuchando era Mercyful Fate con el tema Corsos de Pharaoh, 40 años de Melissa, su primer disco. Parece. Nada más, ¿no? ¿Qué podemos apartar? De King Diamond, ya siguen también con la memorabilia, ¿no? Sí, esto que tiene algo, vamos a ver ahora si... Ahora me voy a meter... no sé, por ahora tendría que desconectar acá, Juancito. Si querés dar la noticia a vos, así yo me chequeo en Twitch, a ver si estás escuchando, cómo se escucha tu voz, mientras, ¿te parece? Dale. Vamos a hablar de... Tenemos noticias sobre Dark Tranquility, ya que la formación está trabajando en los Fascination Street de estudios de Suecia, de Örebro, ¿no? La banda comunica... esta semana comienza oficialmente el proceso de grabación del próximo disco de Dark Tranquility. Hecho un vistazo rápido a Joachim Strandberg Nilsson, el baterista, sentando las bases en Fascination Street Studio. Estén atentos para más información. El grupo incorporó dos nuevos músicos después de la marcha de su baterista Anders Schibap y de su bajista Anders Ewers. Además, en julio el guitarrista Christopher Amott dejó Dark Tranquility. Sé que tiene razón, ¿no? Porque se te escucha con esto. ¿Sí? Una cámara. Vamos a ver, pará. ¿No será algo de acá? Sí. Bueno, siga usted, ahora vemos cómo... A ver. ¿Viste cómo empieza es esto, no? Empieza a toquetear todo, ¿no? A ver. Usted siga que yo veo si toqueteo por acá. Bueno, los músicos que componen actualmente la banda son Michael Stein en voz, Martin Brandstrom en teclado y programación, Johan Reinholz en guitarra, Joy Conception en guitarra, en directo está, ¿no? En vivo, Christian Jansson en bajo y Joachim Strandberg Nilsson en batería. Century Media lanzó Moment, el último álbum del grupo, el 20 de noviembre del 2020. Y por otro lado... También porque nosotros damos noticias, ¿no? De tiene mucho que ver esta banda de Halo Effect, ya que Peter Ewers ha hablado del nuevo material del grupo en una entrevista con la Swedish Fika Witt. Creo que vamos a sacar un tema nuevo antes de terminar el año y otro a principios del próximo. Después ya veremos, dice, el disco está grabado y de hecho ya hemos hablado de componer material nuevo. Después están los sellos, los planes de edición y todo lo que conlleva, que está más allá de nuestro control. Por eso no estoy totalmente seguro de cuándo saldrá, pero sin duda hay nuevo disco en ciernes, dice. Así bueno, que bueno, sí, Halo Effect, un discazo también, ¿no? Y el último de Dark Tranquility. Sí, discazo los dos. Uno de los mejores. Siempre lo destacamos los dos discos acá en este programa. Fíjate si tenés algún retorno ahí de, ¿viste? Del Skype o algo de eso. O algún resupresor de ruidos activado, algo de eso. Porque no veo nada raro yo de este lado. Pero bueno, voy a seguir investigando mientras escuchamos algo de Dark Tranquility, ¿te parece? Dale, desde su último disco entonces. Dale. Este es uno de los que más me gusta del disco, ¿eh? Es un temón. Yo lo uso mucho para las redes. Sí. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho Dark Tranquility para el que se suma ahora, ¿no? Sí. Pero es una recontrabanda. Y bueno, viene sacando discos ya hace años, ¿no? Discazos, todos, ¿eh? Una pena de Christopher Amott, pero bueno. Sí, pero sigue en buen nivel. Yo sé que el enfermito... Viste que está el termo, ¿no? El termo de las bandas, que a veces se pone bastante insoportable. pero sigue teniendo un muy buen nivel, Dark Tranquility. Así que vamos a escuchar algo de su último disco, Juan. Dale, vamos a escuchar Identical to None y enseguida volvemos. Señor Alto Manuel, autorrente. Además, personalmente estoy en contra de la explotación de la mujer. ¿Qué gilipollas que sabes de la explotación de la mujer? Bueno, no sé, Juan, la verdad que ya no sé qué más tocar, amigo, ¿eh? Bueno, estuve tocando acá a ver qué pasó. Ahora, después me fijo, ahora, ¿eh? ahora voy y me fijo de vuelta. Bueno, lo que estaba sonando era Dark Tranquility con el tema Identical to None. Ahí decía Danny Fellowship, dice que buen disco el último de Dark Tranquility. El último, el anterior, ¿no? Atoma sí. también. Atoma caso, también, ¿eh? Sí. Y... Siempre suena acá. Sí. Se destacan los discos de Dark Tranquility, siempre una buena línea. Sí, nos gusta mucho. Bueno, cosa tan bien hecha, se dice. ¿Qué cosa bien hecha, los discos de Dark Tranquility? Bueno, gente, seguimos porque tenemos 2 horas nada más ahora, así que no nos podemos entretener tanto. Y vamos a seguir ahora. Algo que está mal hecho es esto, ¿eh? No sé si está mal hecho. ¿Ya lo viste entero vos esto? ¿Lo viste? No, yo vi que lo... Bueno, vamos a ir rápido con la noticia, así les contamos cómo viene el tema. K.K. Priest, ¿no? Editó un nuevo trabajo. El Judas Priest de K.K. Downing. Exactamente. Editó un nuevo trabajo, se llama Sin Us Rise Again, y uno de los temas tiene video. Se llama Him... 66. Bueno, Him 66. Y bueno, la cuestión es que YouTube ha puesto una restricción al video. Porque contiene temas oscuros y escenas de asesinato. Yo he visto videos peores que este, ¿eh? ¿O no? Y vio cómo está todo, ¿no? Las redes. Dice que el video es violento y oscuro. Sí. ¿Ah? Bueno, pero es, sí, métalo así. Pero la verdad que... No, ¿qué crees? Son todos hippies. Está bien, pero no me pareció algo grave, boludo. No me pareció, ¿no? No sé si todos lo vieron, ¿no? Downing comenta, esto ha sido una auténtica conmoción. En primer lugar, no hay escena de asesinato. Nuestro protagonista en el video simplemente pasa por una transformación ficticia y está claramente vivo durante todo el video. No me lo spoilees, boludo, cómo cuando se murió. Y dado que estamos en vísperas de Halloween, considero que el tema de este video es más que apropiado y ciertamente en línea con el contenido que todos los grupos de edad buscarán disfrutar esta semana. La verdad son que... Son muy... No, pero está bien, una declaración con altura, pa, ¿o no? No, no, eso sí, pero las redes están todas... ¡Ay! Porque están todas... Es la generación de cristal. Es la generación de cristal. Bueno, es como que usted sacaría un cuchillo ahora y no puede hacer la señal así como que va a clavar un cuchillo porque... ¿No? ¿Me cancela acá Twitch? Sí. Ah, mira vos. Ah, no, ya. Perdimos todo ya. No se puede hacer chiste con algunas cosas, ¿no? No, ¿qué? No se puede hacer chiste, no se puede... Pero tenía razón Ricardo, ¿eh? Que Dios tenga la gloria, ¿no? Gente, vamos a ver el video en Twitch. La gente de Twitch va a poder ver el video, ¿eh? Si no nos baja, ¿no? De repente se cortó la transmisión. Vamos a ver el video de K.K. Priest, Him 66, ¿eh? ¿Te parece? Dale, vamos a verlo. Vamos a ver el video. Así es, tanto era. Y la gente que está escuchando en la radio y en la aplicación va a poder escuchar simplemente el audio. ¿Por qué? Porque no los vamos a dejar afuera, ¿no? Sí. Dale, vamos. Vamos. Now kneel, and we will sing him. de Teleimpacto se trasladaron a Villa Modelo para esclarecer un rumor que está en boca de todos. ¿Es cierto que anoche aparecieron seres monstruosos atacando a diferentes personas? Aquí tenemos uno testigo. Sí, señorita. A mí anoche me atacó uno, pero no sabría cómo llamarlo. Un monstruo. ¡Ah, señorita! Ahí vive un muchacho que también lo atacó un monstruo. Bueno, ¿dónde? Allá. ¡Chao, loco! No entiendo nada. ¿Qué pasa, loca? Bueno, no se alarme, por favor. Somos de Teleimpacto. Dígame, ¿usted vive aquí? Sí, lo que pasa es que no podía pagar la pensión y bueno, procuré esta carpa. ¿Querés conocer el living? ¿Entendés? Dígame, ¿es verdad que anoche fue atacado por un monstruo? Sí, loca, ¿sabés que sí? Pero dígame, ¿cómo era? Uy, no sabés lo que era eso, loca, un monstruo enorme, así otro chiquitito, loco, unos dientes. Yo cuando lo vi, loca, me re paranoiqué, pero después dije, por ahí es un chabón dulce que se escapó de un grupo G. Bueno, pero en definitiva, ¿el monstruo lo atacó? Sí, más bien, lo que escucha, se me llevó todo lo que tenía para cenar. ¿Y qué tenía? Tres chupetines de naranja y uno de frutilla. Bueno, sonaba KK Priest con el tema Hymn 66. Estábamos viendo el video, escuchando también, ¿no? La gente que lo escucha por la app. Sonaba un poquito saturado el app, ¿eh? No se lo rompieron los... ¿Saturado? Y sí, habría que bajarlo un poquito más, entonces. Como sale sí, otra fuente ahí. Sí, acá creo que es por Twitch el problema, ¿eh? Porque se escuchaba con una medio sí, una camarita. Sí, entonces es lo que el audio que sale de acá. De esta compu. Pero es raro que el otro día no, ¿viste? Claro. Entonces es como que uno no sabe para dónde disparar. Estaba mirando mientras estábamos en el aire. Acá, a ver, vamos a ver si ponemos altavoces. No, acá. Automática de configuración de micrófono. Bajo. Desactivado. A ver, vamos a ver ahora. Estaba viendo el lindo quilombo que se está armando en Brasil, pa. Dijo, yo le habló y dijo que esperemos que no se suspenda. No, pero no viste lo que está pasando ahora. ¿Se están cagando en rumba? No, pero ahora la barra de Fluminense salió a cazar durante la noche a los hinchas de Boca. Y acaban de subir un video, yo sigo una cuenta de Twitter, de X, como se le díganle como quieran, de barras, ¿viste? Barras del mundo, sí, que se llama así. No sé si usted la sigue. No. Están yendo la barra de Flamengo, está yendo. ¿Cuántos eran? Va a ser una guerra. ¿Cuánto era lo de Fluminense? Va a ser una guerra. ¿Pero cuánto era lo de Fluminense? Pero te salen... ¿300 salen eran 300? Sí. Ah, no sabes la cantidad que son los de Flamengo, amigo. Sí, pero porque... Tenían todo preparado para que lleguen ellos a la final, ¿viste? No, pero... Ahora es Brasil contra Argentina. No, pero están yendo lo de Flamengo para defender a lo de Boca. Ah, bueno, está bien. Y... todavía falta la 12. Y la 12 ya salió el comunicado diciendo de que nos esperen, que van a estar ellos ahí adelante. Van el Hércules la 12. Tenés que ponerle, tenés que ir a buscar. Como fuimos a buscar a los argentinos en Israel, le tenés sí, que mandar la 12, pa. ¿Qué te pasa, Alberto? Dale, boludo, movelo de los hilos. ¿Qué pasa, Alberto? Pero apuntale un misil. Bueno, gente, ahora. Que se pudra todo. Ahora me voy a poner a actualizar la red social ahí en Instagram de. ¿Y si se le tire banana? Claro, ya está, se termina todo el conflicto, amigo. Tirás 5 o 6 bananas. Yo sí estaría ahí, ¿sabes qué? ¿Qué crees? ¿Está peleando por una banana, amigo? Le digo. Dios mío. A mí me encanta porque esto yo lo anticipé, le dije. Lo de los boludos de la Conmebol se piensa que esto es Europa. Y no es Europa. No, tenía que ser en otro país. Pero en Europa también pasa igual. Sí, los pero no así. Todos, este nivel es masivo, no sé lo que... No existe. Tenía que ser en un estadio. Actualicen el mapa, el mapamundi. Sí. Borre el Río de Janeiro, no existe más. Después de fin de semana no existe más Río de Janeiro, amigo. Bueno, sigamos con otra de las noticias de estas últimas semanas. Sí, semana. Es importante esta noticia. Sí, una sí. La noticia importante ya que... Yo mientras voy a actualizar Dale. El grupo de metal progresivo Dream Theater ha confirmado el esperado regreso de su baterista Mike Portnoy, que recupera su puesto después de una etapa con Mike Mangini en las baquetas. Además, los estadounidenses han anunciado que se disponen a grabar un nuevo disco de estudio, el 16º de su carrera. Y recordemos que Mike Portnoy es uno de los miembros fundadores de Dream Theater. Estuvo en la banda desde el 88 al 2010, realizando también labores compositivas. Su salida se produjo porque el artista tenía la intención de dejar la formación de manera temporal, algo con el que el resto de sus compañeros no estaba de acuerdo, por lo que al final el baterista abandonó el grupo permanentemente, aunque intentó volver hasta hoy, ¿no? Siempre quiso volver, ¿no? Sí, de esta forma Portnoy vuelve a reunirse con el guitarrista John Petrucci y el bajista John Myung. El trío de músicos se formó en la banda de Berklee College Music en el 85. De esta forma vuelve la formación original. No, me quedé pensando y siempre quiso volver, ¿no? Es como cuando querés volver con tu ex. Y sí. ¿No? Y que yo creo que uno quiere volver donde fue feliz, ¿no? Mirá. Yo no fui feliz en... Fuertísimas declaraciones. Yo siempre fui feliz en... ¿En dónde? La única forma... El único día que fui feliz... Ajá. En retrospectiva estaba pensando... Sí. Fue cuando fui a la heladería y compré un helado y mira, una señora me regaló el otro porque no quería comer el... Y estaba con dos helados en la mano. Escúchame, amigo, ¿nunca quisiste volver con tu ex? No, no. ¿No? No, siempre para adelante. Ah, mirá. Bueno, bien, amigo, bien. Bien vos, ¿eh? Yo era como Ricardo Diario, ¿viste? No, bien vos. Querés volver es como perder dos veces. Mirá. No, claramente nunca sentiste nada, porque está bien, no importa, ¿no? Tampoco vamos a descubrir nada, ¿no? Que no siente nada, Juancito. La vida sigue, para adelante. Está bien. ¿Sabés qué? Vamos a escuchar algo de Dream Theater. ¿Es verdad que escuchamos el tema y se termina el año o no? ¿Vamos a escuchar uno que dura menos de 5 minutos? No, uno de 5 minutos. Ah, bien. Le traje este clásico. No. Strange Deja Vu, ¿eh? Vamos. Este lo tenía, este disco yo. Así que vamos a escuchar a Dream Theater con Strange Deja Vu. Sí. Y después, ¿cuál es capaz que le digamos? ¿Qué pasa? Porque ya se despide Son of Apollo también, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Son of Apollo? ¿Qué va a pasar con esa banda? Se bajaron, están como juntos por el cambio. Bueno, ahora nos ponemos al día con eso. Vale, vamos. Vale, vamos. bomba no, armas químicas a mí no, lo que me siento las balas. No, para, para, para, mierda, mierda. Ahora mientras entramos en este que es tu bloque, voy a chequear a ver si toquetea algo ahí. No sé, no sé si es. ¿Te escucha? Sí, yo te escucho, pero no. Ahora, ahora voy a ver si se fue el eco. Espere que se me bloqueó todo. Oh, no te la puedo creer. Bueno, escuchamos a Dream Theater entonces, haciendo el tema Scene 2, Strange Deja Vu. Porque bueno, Mike Pornoy anunció su vuelta a la banda y además va a haber nuevo disco. Pero en el medio de todo esto, el que salió a hablar fue Jeff Consotto, donde asume de que la banda que tenía con Pornoy, Son of Apollo, ha llegado a su fin. Pero bueno, sí. Veremos qué sucede, porque las vueltas a veces, viste, ¿no? Como dijiste, tal vez vos, no sea definitivo, ¿no? No, aparte, capaz que, ¿viste cuando vos te separás de alguien que? ¿Por qué se había separado? Porque él quería tener otra banda, quería tener otros proyectos, básicamente. Por eso se había ido. Porque y en aquel momento otra mujer. No, bueno, en aquel momento no se lo aceptaron, pero tal vez capaz que ahora sí se lo aceptan y le dejan. La gente está grande, ¿viste? Ya está. No soy, no, tan... peleé, no, soy el mi... no soy el mismo que el año pasado o hace dos años atrás. No soy, no soy tan tóxico como antes, ¿no? No, no, no peleemos. Si yo te quiero, pa. Para pelear nos vamos a Río. Che, viste la gente esta que fue a cubrir, parece que están corresponsales de guerra, son todos. Justo que sí, pata, se está quemando todo, amigo. Bueno, gente, bloque español. No es este, ¿no? ¿La cortina? No, no, esta no es. ¿Vamos a la cortina característica? Vamos. Vamos. Bloque español del universo del heavy metal, 14 años haciendo esto, 14 años hace que Juan tiene este bloque, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, hace 14 años que trae todas las semanas una banda española. Y bueno, hoy es el turno de quién, Juan. No va a ser la excepción, ¿eh? No, por favor, arranca, no arranca, dijo. Bueno, le traje una banda que en este programa suena mucho, ya que, bueno, tiene muy buena calidad sus discos, ¿no? Estamos hablando de Angelus Apatrida, que Aftermath se llama el nuevo disco de la banda de thrash metal española. Voy a chequear eso, ¿eh? Sí, el octavo disco de la banda fue editado el 20 de octubre por Century Media Record. El sucesor de su álbum homónimo ha sido autoproducido por la banda con grabaciones a cargo de Juanán López en los Baboon Records en Albacete y mezcla y masterización de Sius, que ha trabajado con Rob Zombie, Overkill, Hatebreed, en los Planet Sea de Wilbraham, Miami, Estados Unidos. ¿Sabes a qué me vas a acordar cómo se escucha, Juan? ¿Cómo? A B Invasión Extraterrestre. ¿Te acordás? Sí. Escuchá, igual, así se escucha. Así se escucha tu voz. Mirá vos. No sé qué carajo. Yo toqué todo acá, Bueno, siga, siga. Y ahora se me bloqueó todo. Encima. No, siga, siga. No se toque más. Dice, Aftermath, según las palabras de la banda, lo hemos vuelto a hacer, dice, sabíamos que Angelus Apatrida era un hueso duro de roer y algo muy difícil de superar, pero puedo afirmar que nuestro nuevo álbum tiene todas las mejores canciones que hemos creado nunca. Siempre dice lo mismo, ¿no? Mezclado todas y cada una de las esencias de lo que somos, hay velocidad, riff, agresivos, gruñidos, locos, voces altas, solos, locos, batería, increíblemente rápidas y... profundas, guitarras limpias, apariciones, están haciendo mucho con la, experimentando mucho con la melodía, Bien. Vio que la, que las bandas tienden a, así como hace Creator, vio, sí, que empiezan a modificar su sonido, a mejorar, empiezan a irse un poquito más para lo que es el death melódico. Sí, pero termina pareciéndose un death melódico. Sí, sí. Bueno, el álbum, cuando, el álbum, cuando las bandas de thrash se vuelven melódicas, sí, terminan en el death melódico. Sí, sí. El álbum colabora Jamie Yasta de Hatebreed en la voz, Pablo García de Warcry en la guitarra, Todd La Torre de Queensrÿche también presta las voces y el rapero Joe High en la voz. No sé quién es, no lo conozco, no tengo la menor idea. La portada ha sido creada por Gyula Havansak, que ha trabajado con Annihilator y Destruction. Y la formación de Angelus Apatrida es José Izquierdo en bajo, Víctor Valera en batería y coros, Guillermo Izquierdo en guitarra y voz, y David Pasito, Álvarez que te, en guitarra. Que te joda, ¿eh? Vos seguís hablando un cachito, dale. Y David Álvarez en guitarra, eso es Ángel Usapatría. Nosotros lo vamos a escuchar con el tema que se llama Cold, el disco de su disco Aftermath, su nueva placa que ha salido hace un par de semanas. Ya estoy con vos. Pará. ¿Qué pasó? ¿Viene la gente de Brasil? A ver, decime. Ya está, ahí me encontré. Ahora sí. ¿Era ese? Bueno, la de prolijidad, pero lo corregimos. Ahí está, sí. Listo. Perfecto, entonces. Arreglado. Acá no se me arregló un carajo, pero bueno. Y bueno, eso ya no. Que vaya, te mete dos dedos, no sé, ¿qué crees? No, igual seguimos así. No. Vamos con Ángel Usapatría, dale. Dale, el tema es Cold, entonces, bloque español, y enseguida volvemos. En nuestro espacio nace un ídolo buscando la voz romántica del año. Presentamos al próximo participante. ¿Qué tal, señor Mateico? Buenas tardes. Yo venía por el... No, hace falta que usted explique nada. Acá lo sabemos todo. Qué alivio, ya le aviso a Alberto, entonces. Díganos solamente el tema que lo trae. El veneno. El veneno. Señoras, señores, el señor cantará el bolero Veneno. No, escúcheme. El veneno que te vendimos la otra noche en la farmacia, no lo tomes, porque es para las ratas. No lo tomes, porque si tú lo tomas, es veneno. Mi amigo y yo, irremediablemente, iremos en cana. No. No lo tomes el veneno, no lo tomes guapachosa, no lo tomes el veneno, no me lo tomes, no me tomes ustedes para la rata, agarra la maraca, agarra lo que quieras, pero no me toques el veneno porque yo voy a ir en NACA y con mi amigo vamos a terminar los dos encalastados para el resto de nuestras lives. No tomes el veneno, no lo tomes, porque me pongo guapachosa, me pongo como loco si tomas el veneno y rompo todo y voy a ir en NACA. No tomes el veneno porque iremos en cana. En cana, en cana, en cana, lo más bonito es Alberto. Gracias a cada ¡no lo tomes! ¡El veneno del otro día! Y ahora que tenemos 2 horas no tenemos tiempo ni las cortinas, pa. Y no. No. Y estamos medio retrasados ya. Mira, mira, mira. Nacimos. Sí. Le comentamos a la gente, hasta ahora hemos tenido un programa básicamente como teníamos siempre, pero de acá, la segunda hora, al final, vamos a tener la cartelera, mucho nacional y recomendaciones de parte nuestra, ¿eh? Es raro, pero va a ser así el programa a partir de ahora. Vamos a estar haciendo este tipo de programa, sobre todo la segunda hora, recomendaciones y nacional, básicamente, ¿no, Juan? Sí, bueno. Para darle un espacio también al heavy nuestro, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar... Heavy nuestro de cada día. Una noticia más vamos a pasar y vamos a arrancar con eso, ¿te parece? Dale, como habíamos arrancado, ¿no?, con el tema de recuerdos, de discos, reediciones, ¿no? Sí. Otro que se sube a la misma, sí, es la gente de Children of Bodom. Pero y no, decir, no, pero no, el silencio no, no, de sistema, corto. No existe más, Children of Bodom. ¿Eh? ¿Cómo no existe más? No, no existe más, pa, Children of Bodom. Bueno, lo que queda, ¿no? Sí. No sé para quién va. Para familia, calculo, ¿no? Sí, sí. El disco se llama A Chapter Called Children of Bodom, Final Show in Helsinki, Ice Hall 2019. Uy, es el último disco de la banda finesa Children of Bodom. Este directo contiene el concierto de la formación que la formación ofreció para despedirse de sus fans. Ajá. Y saldrá a la venta el 15 de diciembre de 2023 a través de Spine Farm. Este show precedió a la salida del baterista Jasta Ratikainen, el bajista Henry Henka, T. Blacksmith Cepala y el tecladista Shane Weirman, que lo estuvimos escuchando el domingo con Warmen. Son todos corredores de rally, ¿no? Y Mika Häkkinen, ¿no? y a la creación de Bodom After Midnight de Alexi Laiho, que falleció en enero de 2021, una de las grandes pérdidas de la escena, que se extraña, ¿no? Se extraña la banda. Sí, porque venía lindo el proyecto nuevo, ¿no? Sí. Estaba contento, ¿eh? Dijo, la verdad, sigan ustedes yo, ¿no? Y no. Me bajo la próxima. Pará, chicos. Sí. Chapter Call, Children of Bodom, Final Show in Helsinki, Aihole 2019, sale con la aprobación de los herederos del Aihole. Incluye todo el show, ¿no? 18 temas tiene, todo el set completo. Y los músicos de la banda que pidieron fotos a sus seguidores para completar el lanzamiento manifiestan sobre el disco, ¿eh? Sí, a ver, eso lo habíamos dicho, ¿no? Que habían pedido fotos, todavía estábamos al aire, sí. Sí, dice, genial tener este show final transformado en disco en directo para aquellos que asistieron. Es un viaje en el tiempo en ese momento. Y para aquellos que no lo hicieron es una oportunidad de experimentar cómo se cerró el capítulo llamado Children of Bodom, dice Daniel Freiber. Bueno, hablan todo, ¿no? No le vamos a decir. Sí, Chido Bodom tenía uno o dos discos en vivo y la verdad que no hacían honor a la banda. Vamos a ver cómo suena este, ¿no? Sí. Bueno, era en otro tiempo, 2019, ¿no? Era antes del tiempo. Antes del COVID. En otra historia. Vamos a ir con algo de Chido Bodom, gente, para escuchar, y después venimos con la recomendación. Vamos con el latinoamericano. Latinoamericano, después sin recomendación y todo nacional. Dale, vamos con Chivas Bodom, después bloque latinoamericano y arrancamos con eso. No lo voy a alcanzar más. Con este cierran el show. El último tema que tocó Chivas Bodom en vivo. Exactamente, sí. Children of Bodom, entonces con el tema Downfall, y enseguida volvemos. ¿Quieres? Eso es droga, ¿no? Te va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser mala? Vamos a meterle. Bueno, ahí Dani decía, se escucha bien ahora. Ahora se escucha bien, también pa. También dice, los sí. Pude ver en Bogotá, Children of God. Sí, tuve que... Yo... Viste que hay banda que... El Rock al Parque queremos ir. Queremos ir al Rock al Parque. Si queremos ir al Rock al Parque, acá dos simples mortales que... Vamos a caminar. Hay que pasar por Brasil, está medio complicado. Hay mucha gente parada en la frontera con Brasil. No lo dejan pasar, pero bueno, yo qué sé. Ay, me agarro calambre. Pero algún día iremos al Rock al Parque, pa. ¿Eh? Sí, sí. Y ahí estaremos, agitándolas como corresponde. Bueno, Juan, vamos a meterle porque... Bloque latinoamericano. Sí, bloque latinoamericano, amigos, también tenemos el bloque latinoamericano. Bloque nacional, bloque español, bueno, tranqui. Así que, Juan, ¿qué tenemos para hoy? Es para reivindicarse el bloque latinoamericano, ¿no? ¿Por qué, amigo? No, para reivindicarse porque si son el español también tenemos que hacer la patria grande, ¿no? Imagino que nos vas a traer una banda de Brasil. Sí. No, amigo, si nos estamos cagando a trompada. Si estamos cagando a trompado en vivo en televisión. Para el que no sabe, ponga un canal de noticias de deporte y nos estamos cagando a palo, viejo. Es una guerra. Bueno, le traje una banda que se llama Living Metal. Es una banda de metal originaria de Sao Paulo, Brasil, y formada por Rafael Romanelli en 2018 con el objetivo de ser el exponente brasileño de heavy metal. No le dé demasiado tiempo a esto, ¿eh? Tradicional a nivel mundial. No le dé tanto aire. Mire, por favor, se lo pido. El nombre de la banda tiene dos posibles significados: metal que vive o metal como forma de vida, ¿no? Viviendo metal, ¿eh? Sí. Viviendo metal. Está inspirada en Judas Priest, Manowar, Acid, Saxon, ¿no? En sus letras hablan sobre el entretenimiento, el alcohol, las motos, los viajes, el sexo, ¿no? El primer EP de la banda se llama Living Metal, que fue lanzado en octubre del 2018. Estuvieron participando grandes luminarias del metal como Matthew Graham de Blitzkrieg, Jackie Chambers de Gearscour, Pica Amaral de Nervosa, Fernanda Lira de Crypta, la gente de Tortures Quad también, que son de allá también, de Brasil. En septiembre de 2019 siguió su trabajo y lanzó con la banda Tortures Quad el álbum Living for Torture, un EP. En 2021 se presentan con Do You Believe in Steel, así con una pregunta, Do You Believe in Steel? Yeah. Su primer larga duración de 10 canciones, y su nueva placa se denomina Viviendo el Metal, que con letras en inglés y en español buscan homenajear a las bandas que componen el escenario latinoamericano. El nuevo álbum fue lanzado el 21 de octubre y hace un homenaje a bandas como Orcas de Argentina, sí, señor. Kraken de Colombia, Estrés de Brasil, sí, Gilman de Venezuela, Panzer de Chile, Ácido de Uruguay, sí, y Luzbel de México, sí, señor. Hacen de Orcas Amargo Sabor, sí, a orillas del Gran Río de Ácido, Muere Libre de Kraken, La Jaula de Panzer, Mateo Reu de Estrés, Levántate y Pelea de Gilman, Pasaporte al Infierno de Luzbel de México, y Viviendo el Metal, que es el tema propio, que es el que vamos a escuchar. La formación está compuesta por Pedro Supo en voz, Rafael Romanelli en guitarra, Jonas Suárez. Ahí vamos a ponchar la portada, mira, ahí está. En la otra guitarra, Joao Ribeiro en el bajo y Jim Fraeli en batería. En la portada se puede ver todos discos de ahí, El Tren Loco, de acá, Orcas, LP de Ácido Argentino, sí, señor. Sí, y sí. Otras bandas más, ¿no? Está bueno que seamos todos hermanos, no nos peleemos. El problema es la policía de Brasil, pa. Después lo demás. Y tiene los bastones más largos que la de acá, pegan más fuerte. Vamos a escuchar a Living Metal haciendo Viviendo el Metal. Sí, señor, ya venimos, ¿eh? Ahora sí, vamos con las recomendaciones. Traje un disco para recomendar. Bueno. Juan también, ¿no? Sí. Ya venimos, dale. metal. Miren allá. Hay varios jeep, ¿eh? Están repletos de droga. ¿De droga? Ya está. ¿Qué está? Vos, bordea el campamento. Vos, quema los jeeps. Vos, solta a las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón. Me parece que las recomendaciones no se sienten. Viviendo un metal. Bueno, Living Metal, Living Metal. Exactamente, el Living Metal, viviendo el metal desde San Pablo, el bloque latinoamericano. Levantemos toda la mierda, vamos. Nos vamos, ¿no? Sí, vamos con Letal. Letal. Levantemos todo, paz, total, ya. Vamos a tener que reformular esto, ¿no? Sí. Después vemos si queda lugar, metemos las recomendaciones, che. Dale. ¿Por qué digo Letal? Porque vamos a ir con el bloque nacional ya. Vamos a arrancar con este espacio donde le dedicamos a las bandas nacionales. Y este Letal estuvo editando un nuevo trabajo. Así, de sorpresa, ¿no? Sí, cayó de la nada. Sí, señor, Somos Trash. El disco salió el 7 de octubre. Ya salió en formato físico. Lo estuvieron presentando en una disquería, haciendo firmas y demás. Fotito. Y bueno, además... ¿La disquería de Beto? No, me parece que fue en otra, ¿eh? ¿Me es una en Villa Crespo fue? No, ahora después te digo que cuál fue, pero no, en esa no. Formato físico y además está en las plataformas digitales para escuchar. Ya es el octavo disco de Letal y lo van a estar presentando. Yo, o sea, hay varias fechas de Letal. Cuando lleguemos a la cartelera se van a dar cuenta que Letal tiene... Por ejemplo... Está como nosotros, ¿no? Se acordaron, arrancaron tarde el año. Sí. Por ejemplo, este disco, los chicos van a estar presentando el 10 de noviembre en el Teatro René Favaloro en La Plata. Pero además hay varias fechas de Letal de acá a fin de año. Van a estar haciendo un festi ahí en diciembre junto... ¿Con quién era, che? Con Jericó y con Renacer. Con Jericó y Renacer van a estar haciendo varias fechas. Pero bueno, la presentación oficial es el próximo 10 de noviembre, entonces en el Teatro René Favaloro en La Plata. Vamos a ir a escuchar un tema entonces de lo nuevo de Letal, del disco Somos Trash. Vamos a escuchar el tema El Problemático Señor No. Me hizo correr a tanto alguien. Bueno, soy yo, sí, no. Vamos. Letal, gente, lo nuevo. Todo lo que escucho no, y no llegamos. vía venenosa. ¿Venenosa? Sí, sí, si las pican hay que amputarle la pierna. ¡Vamos, Nina, vamos! ¡Qué horror! Con una gamba de ustedes podemos hacer un asado para 50 personas. Bueno, estaba sonando Letal con el tema El Problemático Señor No. Juancito, sí. La presentación del disco fue en disquerías RGS Music, esto es en Villa de Crespo, y creo que hoy sí estuvieron en la que decís vos, la disquería que decís, iba haciendo acústico, hoy. Lo del 7 de octubre fue ahí en la Avenida Corriente. Algo vi. En la Avenida Corriente fue. Bueno, sonaba Letal y ahora va a estar sonando Serpentor, porque este sábado 4 de noviembre, para todos los que no son hincha de Boca, ¿no? Básicamente, va a ser un día donde tres personas van a poder ir a ver, van a poder ir a la décima feria del libro Heavy, que se hace en Buenos Aires. En este caso se va a estar haciendo en Casa Rincón, Rincón. Otra cosa donde no nos llaman, ¿no? Tampoco. Ni para invitarnos. Tampoco. No tienen en cuenta. No. Décima feria del libro Heavy, entonces, en Buenos Aires, Casa Rincón, Rincón 1330, en Cava, entrada libre y gratuita. Al cierre de este evento, donde hay mesas de discusión, ¿no? Presentación de libros. No, yo si me llaman y hay mesa de discusión, le voy a decir. ¿Qué vas a decir? Ya, si vamos a discutir, por favor que sigas faltándonos respeto. Exactamente, amigo, como corresponde. Bueno, la entrada es libre y gratuita, entonces, Casa Rincón, 1330, Rincón 1330 en Cava, décima feria del libro Heavy. Al cierre de la feria van a estar haciendo un duelo, un espadillo de guitarra, Pablo Soler, Marcelo Roacio y Adrián Subotowski, y además va a haber un show acústico de, justamente, Serpentor. Exactamente. Así que vamos a escuchar algo de Serpentor. ¿Qué tema, Juancito? Cuervos y ratas. ¿Cuándo venimos? Sí. Una larga y extensa cartelera nacional, internacional y demás. Un montón de bandas, un montón de fechas que me pasaron, un montón de fechas que vi. Yo te digo la verdad, no hay bolsillo que aguante, amigo. Se puede hacer el programa de la cartelera. De la cartelera. Exactamente. Así que ahora cuando venimos vamos con la cartelera, gente. Vale. Serpe, sí. Ya sé. We'll be right back. llama? Lulu. Me llamo Lulu. Pero puedes llamar como quieras. Y cuando digo como quieras, quiero decir como quieras. Vamos, que eres un tío. ¿Te molesta? No puede entrar, no me cobre. Quería... sorpresa. ¿No? Venía con sorpresa. Bueno, amigo, un trabeco, dirían en Brasil. Un trabeco, ¿ah? Acá. Trabeco piraña. ¿Qué sonaba, Juan? Sonaba Serpentor con el tema Cuervos y Ratas. Bueno, gente, vamos a ir con la cartelera. La cartelera, este programa, que ahora tenemos 2 horas nada más, se va a acotar todos los jueves a 2 semanas. De aquí, 2 semanas en adelante. Igualmente nosotros vamos agregando fechas que nos van pasando, por ejemplo... Igualmente hay una banda, ¿no? Sí, hay una banda. Cada 2 semanas. Sí, por eso mismo. Igualmente vamos agregando las fechas que nos pasan. Por ejemplo, Anita me pasó la fecha de Arpeggi, que va a tocar con Valles y Lid en el Teatrito el 25 de noviembre. Y también me pasó la del 17 de noviembre en Bade, de Nuestra Sangre, Sendero Alterno, Demorado, sí, Alterna. Así que bueno, mandamos un beso grande, gracias por pasarme las fechas. Y obviamente todas las fechas que nos vayan pasando las vamos agregando a la cartelera. Pero nosotros nos vamos a acotar todos los jueves, 2 semanas. Este jueves, este fin de semana que viene y el otro, ¿no? Vamos a arrancar, ¿te parece? Sí. 3 de noviembre, Lucas Sala Force, Matando el Tiempo, Índigo y Sublimación en Sadar, Club Wilde. Mañana también el 3, Velocidad 22, Batán, Vulcanor en Espacio Cultural Psíquica. El 3 también de noviembre, Postmorte en Caustic, Muerte Violenta en Montana Bar. El 3 también, Clouds of Shadow, Fisión Nuclear, Manigua en Club Cultural Re. También el 3, Blindado y 65 en Tabaco, en... cerca de Constitución. Queda cómoda esa, El 3... también Granada, Hoguera, Sonsai, Vulcana y Psicofera en Uniclub. El 3 también Patan, Antacarara, Leo Actis en La Cuadra. El 4 Osario, Homenaje, Bardo Folk en el Auditorio Oeste. El 4 tenemos también una fecha internacional, Vader con Climatic Terra y Buena Muerte, incluso La Manca. Vader, le diría del barrio. El 4, Mala Cara en Galpón B. El 4 también, Alfa, Ardid, Denegado, Invasión en Sadar Club. El 4 está la 10ª Feria del Libro Heavy en Casa Rincón. Recuerden que van a estar los guitarristas Soler, Roacio, Subotowski y Serpentor en manera acústica. Ceniza del Alma y Matras van a estar tocando en Plaza Griguera, pero no este 4. Loma. Sí, se suspendió. Ah. Se va a reprogramar. Sí, se reprograma, no se sabe para cuándo, pero pues se reprograma. Creo que es la segunda, tercera vez que quieren tocar y no pueden, les ojo, aviso. Hay mucho punga por ahí, Y bueno, en todo la plaza lado. Ahí. En todo lado. No, pero la plaza. El 5, Hermano de Sangre en Niceto. El 5, Stargazer y Javier Bailari en City Bar. El 7, Agnostic Front en Uniclub. El 8, In Flames en Arena Sur. El 10, Alter Bridge en Luna Park. El 10 también, Lithium Steel Balls, Témpano en Sadar. Bueno, eso. Sí. El 10, Letal, en el Teatro René Favaloro. El 10, Orcas y Saúl Blanche, acá, cerca, en el Teatro Grayson, de Monte Grande. El 11, Destructiva, Violent Execution, Vida y Necratal en XLR Club. El 11, Mentor, Curwen y Sangre de Lobos en el Parador Metal Rock. Mentor, tiene mucho que ver con este programa, ¿no? Sí, señor, abrazo grande a la gente Mentor. A Robert. El 11, Torque, Helios y Hate en Casa Colombo. El 12, El Legado, Fallen Symmetry desde Perú y Van Helsing en Casa Colombo. El 12, Azeroth, Imperio, Patán, Trae Tormentas y Cruces Negras en el Teatro Grayson. Abrazo grande para Leo. El 13, Glenn Hughes ahí en el Teatro Flores, sí señor. La voz del rock. La voz del rock. Sí señor, Glenn Hughes en Teatro Flores. El 14, Abad, Exterminio y Climatic Terra en el Teatrito. El 16. ¿Saldrá bien? ¿Llegará? El 16 de noviembre, Leprous en el Teatrito. El 16, Blind Guardian, Azeroth y Beto Vázquez Infinity en el Teatro en Flores. Y bueno, y tenemos un montón, Yo le digo, el 25 de noviembre, si tenés una banda, no pongas una fecha. Porque el 25 toca Impostor, Letal, Entre el Cielo y el Infierno, Reinará, Tempestad, Arpeggi, Against, Azeroth, Oscura Sesión, Tandem. Bueno, si tiene una fecha, muchachos, el 25 no es, Voy a ver a Richie Ramone. El 24 es ese. Claro, 24. Por eso, gente, la cantidad de fechas que hay, y ya hay fechas para el año que viene. Sí. Tenemos varias fechas para el año que viene. Sí. Así. Hoy tiraron una bomba. ¿La agregué o no la agregué? La agregué. Bueno, gente, vamos a escuchar un tema de una fecha o de una banda que va a estar tocando este fin de semana. Estaban haciendo una en vivo recién en un ensayo. Mirá. Bueno, estaban haciendo un en vivo porque todas las bandas ensayan los jueves, ¿o no? Exactamente, por eso no pueden salir al aire. Exactamente. Así que vamos a escuchar a Lugnasal Laforce con el tema Fosa de Huesos. Que se va a estar presentando. Se estará presentando dígala, ¿dónde? En Zadar, junto a Matando al Tiempo, Índigo y Sublimación, que ya es como su casa, la de Lugnasal Laforce, ¿no? Creo que sí, Hay algo ahí. No sé. Bueno, sí, tiene acciones. Me parece que sí. Bueno, ya veré. Oh, el universo del heavy metal. Sí, señor. Recién ya acabo de postear la, el tema de... ¿Cómo hizo Messi cuando terminó? Ya está. Ya está. Hemos llegado al final, amigo. Terminó el Mundial, ya está. Ya está. Cuando suene esto, ya está. Acá ya está. Acabamos, ¿no? ¿Está? Dos horitas tirando, ¿no? ¿Sabes cuánto hace que no? Vamos. Tirando crema pastelera. Bueno, gente, hemos llegado al final. Crema pastelera. Con la del Diego, ¿no? Hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vamos a ir acomodando de a poco, ¿eh? Estas dos horas. Estamos acostumbrados a tener tres horas y sí, bueno. Más distendido. Vamos pero a tener que hacer más rápido. Tenemos gol en el culo. Sí, vamos a tener que acortar algunas noticias. El arranque, ¿no? Con las noticias también, más chiquito, tanto, ¿no? Tan largo. Pero... Buenas noches y ya está. así que bueno, hemos llegado al final de la emisión de hoy. Nos vamos a ir con un tema de Helker, porque hoy está cumpliendo 13 años ADN. Un gran disco de Helker. Así que es como una efeméride. 2010, ¿no? 2010, una efeméride. Lo habíamos destacado ya en el 2010, ¿se acuerda? Pero ya estábamos al aire. Sí, que decíamos que era de proyección internacional la banda. Tan malo estaba. Bueno, creo que dos miembros nada más de esa época. ¿De ese disco? Y está... Uno. ¿Mariano? ¿Y quién más? ¿No estaba Mauro? Ah, sí, ya estaba Mauro en ese. ¿Eh? En ese estaba Mauro. Ahora que volvió, ¿no? Claro, nada, parece. Sí. Bueno, vamos a irnos con... igual que vos. ¿Sí? ¿Eso? Sí, bueno. Todo para atrás. De Helker, festejando entonces los 13 años de ADN, su disco, va a cerrar el programa, che, nos fuimos, sí, lamentablemente ya está, ¿no? Sí. Teníamos un montón de cosas más, tenemos recomendaciones de disco que salió esta semana, pero bueno, mi disco era el disco de Ivory, pero bueno, lamentablemente... También era Thriller. Pero bueno... De Michael Jackson, ¿eh? No, claro. Thriller se llama la banda. Y teníamos otras cosas más, pero bueno, no entraron, tenemos que ir y gracias te a todos. Te lo perdiste. Se hace lo que se puede, tampoco, ¿no? ¿Vos tenías más para dar? No, poquito más, poquito. Bueno, gente, los esperamos para el jueves que viene a las 22, para otra emisión del Universo del Heavy Metal. Abrazo grande, gracias por el aguante a todos, a los que nos escucharon por primera vez, esperemos que nos den una oportunidad. El jueves que viene va a salir mejor, se los prometo. Y gracias a usted. No, gracias a vos, por citarme a esta gran mesa de debate. A esta gran mesa de debate que es el socialismo en América. En esta vez de debate que se llama si vamos a discutir, no, vamos a faltarnos respeto. Sí, señor. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Dale. Larga vida, Heavy Metal. Uy, se colgó. en mi interior. Puedo amar, puedo odiar, escaparme o continuar, pero siempre persiguiendo la verdad. Quiero entrar, quiero estar, entender y reaccionar. Debo arder y explotar, pero siempre persiguiendo la más pesado.